Bueno, Fernando, ¿cómo han arrancado? Bien, la verdad que superó, colmó las expectativas, una locura. Fue el primer día, tenemos 480 nenes. Jamás habíamos arrancado así en la realidad. Nos desbordó en el buen sentido de la palabra, así que tenemos que estaría a buscar más profes, más colectivos, más todo, porque, muy bueno el arranque. Ya qué bueno, qué buena noticia. Sí, se ve acá un montón de nenas, nenes, actividades diversas. Algunos ya están en la pile, otros están acá jugando en la cancha de arena. Sí, hoy fue un día medio atípico como para arrancar. Hicimos un juego masivo con los de 9 años hasta 13 años, como para romper un poco el hielo. Estuvieron jugando, la idea era que un poco que romper el hielo, que se diviertan y conozcan los espacios en los cuales nos vamos a manejar. Este año, a diferencia de otros años, no vamos a ir tanto al río, debido a que, gracias a Dios, tenemos los 5 días la pileta. Así que vamos a hacer uso masivo de la pileta, van a tener estímulos de 45 minutos, 3 veces por semana, cosa que en la medida de lo posible salgan todos los nenes nadando. Recién hablamos, conversamos ya previamente, mientras esperábamos, con algunas de las chicas y chicos, algunos ya llevan varios años, es como que repiten año a año y eligen la colonia municipal. Sí, tenemos chicos hoy de 13 años que hicieron los 9 años de colonia, vienen desde los 6, así que ya la conocen mejor que nosotros. Bueno, ¿y cómo se organizan? ¿Cómo nos organizamos? Somos 37 docentes, más 3 guardavidas. Hay 7 espacios en los cuales hay docentes fijos que ellos planifican las actividades, que son atletismo, son la cancha de arena, natación. Tenemos baile urbano este año por primera vez. Tenemos canotaje y me falta un estímulo más. Pero bueno, tenemos 6 estímulos, se me fue ahora de la mente en tanto revuelo que tuvimos hoy. Pero bueno, y a su vez tienen vida naturaleza. Ahí está, ahí me salió. Tienen un espacio de vida naturaleza en la que la idea es que tengan una noción de nudos, de fuego, de construcciones rústicas, comida rústica y demás. Así que nada, es recontra variado. Están 45 minutos en cada estímulo, son 3 estímulos por mañana y durante la semana pasan de 2 a 3 veces por cada uno de los estímulos. Bueno, Fernando, me quedaría hablando con vos. Pero acá tenemos, ¡nos vamos al río! Tenemos acá gente que quiere tomar la palabra. Así que si te parece, le damos la palabra a alguna de las protagonistas. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Nehuen Lionel Rodríguez Belisky, y por ahora me va bien, aunque me enoje un poco porque no nos podemos meter a la pileta, pero ahora nos vamos al río. Pero me dijeron que es por hoy, que mañana sí te vas a poder meter en la pileta. Ah, bueno, yo no sabía eso. Ah, bueno. ¿En qué grupo estás vos? 10 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo arrancó la colonia? Bien. ¿Qué hiciste hoy? ¿Jugaron? Jugamos. Y ahora estamos en la cancha de fútbol. Están armando un partido y nos vamos al río. ¿Primer año que haces la colonia? Sí, el primero. Bueno, que la pasas de lindo. Gracias. Bueno, por acá, ¿quieren charlar las chicas? ¿Quieren saludar? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina, contame cómo arrancó la colonia. Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Habías venido o es tu primera vez? No, ya había venido. Contale a alguna nena o nene que nunca haya venido a la colonia, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen? Jugamos, vamos a la pileta y al último vamos al río. ¿Tenés amigas acá? ¿Venís ya con chicas conocidas o te hiciste amigos acá? No, me hice amigos acá. Que la pasas de lindo. Andá que te llama el profe. Gracias. Chao. Bueno, Fernando, la última, dijiste que hay una cantidad de inscriptos récord, o de presentes no, hoy. Bueno, ¿se pueden seguir sumando? ¿Está cerrado? ¿Cómo es eso? Estamos evaluando la posibilidad de cerrar el cupo de inscripción, porque la realidad es que preferimos dar un buen servicio y no dar un mal servicio con tal de figurar que tenemos un montón de nenes. La realidad es esta, queremos dar el mejor servicio posible y si tenemos mucha gente o muchos chicos más, la realidad es que no lo vamos a poder hacer. ¿Las chicas y chicos que vienen en el transporte que pone la municipalidad o algunos directamente vienen acá? Había 6 colectivos haciendo el recorrido por todas las juntas. Hoy agregamos uno más porque una de las juntas justamente se nos desbordó, venían 63 en un cole. Así que bueno, tuvimos que agregar un colectivo más y de ser necesario vamos a agregar otro más sumado al cole de los abuelos.